compadezcas de mí. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este su programa La Ensalada. Hoy transmitimos desde Radio Universidad Veracruzana, como siempre lo hemos hecho, y Siembra UV, que es un proyecto también de la universidad, se conjunta con Radio UV para generar esta deliciosa ensalada. David, ¿cómo estás el día de hoy? Estoy muy bien, Citlali, buenos días a ti y a todos que nos escuchan. Yo, la verdad, tengo una confesión. A veces no me hallo en la ciudad, pero lo bueno que hoy el programa se trata de urbanismo y la cabina está lleno de arquitectas y urbanistas, entonces ellos me van a decir si estoy bien yo o si está mal la ciudad o si igual ninguno de los... Igual ninguno de los dos, sí. Sino todo lo contrario. Sí. Oigan, pues si ustedes quieren comentar algo sobre urbanismo sustentable, pueden escribirnos al 817, perdón, llamarnos al 817-5115 y escribirnos y seguirnos también en nuestro Facebook Radio UV y Siembra UV. También tenemos Twitter @RadioUV y @SiembraUV. y gracias a la tecnología moderna, estos programas de radio están siendo grabados y están disponibles en forma de podcast a través de la página de Radio UV o a través de la página de Facebook de Siembra UV. Así que esto es La Ensalada, estamos desde la Atenas Veracruzana, Jalapa, Veracruz, y como siempre me gusta iniciar refrendando alguna efeméride o algún evento o suceso importante que ha acontecido, y fíjense que un día como hoy, 14 de marzo, nació un alemán y un judío, pero también murió otro alemán y otro judío. Estoy hablando de Albert Einstein, que nació justamente un día como hoy. Yo creo que es el científico más conocido del siglo XX, padre de la teoría de la relatividad, físico, filósofo de la ciencia, profesor universitario y astrónomo. Y Carlos Marx también muere. También era judío y también es alemán. Él muere en Londres en 1887 y bueno, sabemos que es un filósofo, economista, periodista y militante comunista. Todo aquello que termine con ista, ahí se los encargamos. Él es padre del socialismo científico, del comunismo, del marxismo y del materialismo histórico. Y además, pues es arquitecto, junto con otros dos pensadores de la ciencia social moderna. Y bueno, empezamos La Ensalada con una frase célebre de Albert Einstein, muy a propósito de su natalicio, y él dice esto: la vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando. Esto es La Ensalada, comenzamos. Vamos a masticarlo despacito. Para digerirlo bien. David, pues hoy para todo nuestro público ensaladero les preparamos una ensalada muy citadina y muy femenina también. Como invitada de gala tenemos a la doctora en arquitectura, Armida Rubio. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por haberme invitado. Muy contenta de estar aquí en casa, en Radio UV. Eso es todo. Y también nos acompaña en el estudio la estudiante de arquitectura Perla Francisco Agustín y también la estudiante de arquitectura Gabriela Domínguez Chiquito. Ellas van a platicarnos sobre su tesis que se llama Ecobarrios en la sección Conciencia. ¿Cómo están, chicas? Hola, mucho gusto. Pues muchas gracias por habernos invitado y la verdad, pues es muy agradable todo esto. Estamos muy contentos de estar aquí. Ah, perfecto. Nosotros más que contentos, ¿verdad, David? Sí. ¿Y en el ingrediente de hoy qué tenemos? Tenemos un ingrediente muy de moda ahorita, el kale, cale, col rizada, no sé cómo decirle, pero ya cada vez se hace más popular. Así es, y en nuestra sección de música con ambiente. Sí, pues música, hoy tenemos una canción que se llama Ronda, de Marta Gómez. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Les recordamos que estamos al 8-17-51-15 y nos vamos con nuestra siguiente sección. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Recuerdo otra vez que se pueden comunicar con nosotros a las 8:17:51:15 para poder participar en el conversatorio. Así es, esto es un conversatorio, una charla bastante amena que tenemos el día de hoy con la doctora en arquitectura Armida Rubio. Fíjense que ella se declara narradora de ciudades, feminista, urbanista e investigadora. Ella es doctora en diseño y estudios urbanos por parte de la UAM. Tiene una maestría en proyectación urbanística por la Universidad Politécnica de Cataluña y pues también colabora y participa en distintos cuerpos académicos de la Universidad Veracruzana en temas relacionados con la arquitectura, el urbanismo, la sustentabilidad y el género. Y además es también conocida por su participación en el colectivo activista Mujeres que Saben Latín. Armida, nuevamente te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Ay, pues muy contenta aquí de platicar con ustedes acerca de temas relacionados con la naturaleza, con la ecología, pero también con la ciudad, que creo que es muy importante. ¿Por qué justamente mencionas que es muy importante? Actualmente sabemos que la tendencia global es que los más de 7 mil millones de habitantes que tiene el planeta Tierra estén viviendo en ciudades. ¿Por qué hablar de urbanismo sustentable? Pues hagan de cuenta que vivimos como si estuviéramos viviendo en una nave espacial, imagínense. Que estamos toda la población del planeta que nos metieran en una nave espacial con recursos limitados. O sea, nos vamos con 3 sándwiches, 2 galones de agua, unas 3 ensaladas, hablando de ensalada, y nos vamos al espacio, ¿no? Y vamos a pasar ahí mucho tiempo, pero solamente tenemos esos recursos, no tenemos más, ¿no? Para las personas que somos, y a lo mejor ahí en la nave espacial van a seguir naciendo personas, vamos a seguir siendo más, pero los recursos siguen siendo los mismos. Entonces, es muy importante ponernos a reflexionar acerca de esto, de cómo estamos tratando nuestros recursos, de cómo estamos tratando nuestra casa, esa casa que compartimos todas y todos, pero que no estamos muy conscientes de que se nos van a acabar los recursos, ¿no? De que se nos va a acabar nuestra forma de vida como la conocemos. Y estamos como si nada, o sea, como si todo siguiera siendo igual. Si fuera infinita. Si fuera, ajá, exacto, como si no hubiera ningún problema, como si no tuviéramos de verdad un límite, ¿no? Y bueno, sabemos, David, Armida, que siempre ocupamos este adjetivo calificativo de sustentable para muchas cosas. Y es un concepto del mundo de las ideas, sustentabilidad. Pero ¿de qué manera el urbanismo lo puede aterrizar en la práctica? Pues mira, hay una diferencia grande que creo que es importante explicar, que estamos muy acostumbradas y acostumbrados, y sobre todo en México, a pensar todavía en términos del urbanismo moderno, o sea, todavía en términos del pensamiento moderno. Y el pensamiento moderno, hablando ahora sí que de Albert Einstein, que empezaste hablando con él el programa, que él tiene una frase que dice, si quieres resultados diferentes, ¿por qué haces siempre lo mismo? No, haz cosas distintas. Claro. Bueno, en el pensamiento moderno como que trabaja en términos de causa-consecuencia, ¿no? Si estás haciendo esto, va a generar tal cosa, ¿no? Y en esos términos también se diseñaron las ciudades a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, y las ciudades que conocemos hoy en día son hijas del movimiento moderno, son hijas de ese pensamiento que separa todo y que dice, bueno, si estas acciones se hacen, esto va a resultar, ¿no? Entonces tenemos que separar la vivienda, tenemos que separar el comercio, tenemos que separar las vialidades por digamos, el flujo que tengan, etcétera. Pero como que toma en cuenta un factor de los miles de factores que intervienen en la ciudad, no todos. Entonces, el pensamiento sustentable ya incorpora una multiplicidad de factores que intervienen en la ciudad, la complejidad. Entonces, ya no estamos hablando de una ciudad que si pasa A, sucede B, sino que si pasa A, puede suceder B, C, D, F, G. Al mismo tiempo. Ajá, pueden tener múltiples causas, múltiples consecuencias. No hay una sola explicación para las cosas. Y las cosas no responden siempre de la misma manera. Entonces, el urbanismo sustentable pone atención a eso y pone atención a las múltiples redes que intervienen en la ciudad y a la capacidad de la ciudad de cambiar. O sea, en vez de estar reduciendo y aislando cosas, se trata de ver sistemas y cómo se interactúan estos sistemas los unos con los otros, ¿verdad? Exacto, David, tú estudiaste. Estrellita en la frente. Oye, y también vamos a ver, vamos a escuchar un Vox Populi, porque le fuimos a la calle, la producción de la ensalada, a preguntarles algo muy interesante a las personas que viven y conviven y disfrutan de la ciudad de Jalapa. Vamos a escuchar este Vox Populi. Reciclando, separando la basura como debe de ser, no tirando detergentes a las coladeras, poner la basura en su lugar, estar checando tu automóvil que no saque humo negro para no contaminar. Y bueno, son algunas de las prácticas que podrías hacer. Pues en casa empezamos por separar la basura. También hemos decidido dejar de usar popotes, ya que son causantes de muchas muertes de los animales que viven en el mar. También reutilizamos el agua. Una vez que sale la carga de la lavadora, el agua que se desecha la usamos para limpiar el suelo, los pisos, o colaborar con lavar el baño y así. ¿Qué otra cosa? También hemos, esa es otra, también hemos dejado de pedir bolsa de plástico, siempre tratamos de llevar nuestra bolsa de tela o para hacer compras y no tener tantas bolsas de plástico. El aprender a administrar los recursos, el separar la basura, el comprar, hay algunas cosas ecológicas, saber reutilizar las cosas, no tirarlas a la primera vez, participar en campañas donde vayan y limpien los lugares, no sé, los bosques, los ríos, participar en ese tipo de dinámicas donde tú puedes apoyar el medio ambiente. Usar la bicicleta en vez de usar el autobús todos los días o el automóvil, no usarlo al diario. Las hojas de donde las usamos, volverlas a usar, reutilizarlas. Al imprimir, no imprimir en una sola hoja, en las dos caras. Pues separando la basura en orgánica, en inorgánica, reciclando los envases de PET, llevándolos a reciclar, reciclando las hojas que utilizamos a lo largo de la escuela, los libros, también llevándolos a reciclar. Y ahorrando agua cuando te bañas, no tardándote tanto, a lavar los trastes, a lavar tu coche. Creo que no habría que buscarle mucho o inventarse alguna acción muy elaborada. Se puede también colaborar con algún grupo o algo, pero puede ser desde las cosas cotidianas, como si vas a sacar a tu perro a pasear, procura siempre llevar una bolsa para recoger sus desechos. Si estás en casa y tienes manera de cómo separar la basura, hacerlo, ir en la calle y tener respeto por el ambiente y por tu entorno. Pues ya escuchamos algunas de las respuestas que dieron algunos radioescuchas y personas de a pie, y sobre todo a veces son ellos los agentes de cambio, como bien lo escuchamos. Respondieron la pregunta, ¿cómo puedes colaborar de forma amigable con el medio ambiente? ¿Y qué acciones puedes realizar para convivir de forma más amigable desde la ciudad? La ciudad como un espacio creado y transformado que se apoya en la naturaleza. Y esa naturaleza obviamente la requerimos para sostener a las ciudades. Entonces, estrellita en la frente, así como a David le tocó su estrellita en la frente, también a todos nuestros participantes de este Vox Populi. Armida, al escuchar a nuestros radioescuchas en este box, me imagino a las megaciudades como Nueva York, como la Ciudad de México, no nos vayamos tan lejos. ¿Qué onda con la basura, con la energía, con el transporte? Ay, es que son ciudades muy, muy complejas, ¿no? Son como varias ciudades en una, entonces el alcance para entenderlas ya es muy complejo. O sea, deja tú resolverlas, entender sí. Qué es lo que está pasando en esas ciudades. Sí, es muy difícil, pero yo retomo de tu pregunta algo muy importante. Ya vimos lo que puede pasar con una ciudad que se desborda, con una ciudad que se colapsa, con una ciudad que llega a su límite, digamos. Uh-huh. Se reinventa finalmente, ¿no? Uh-huh. La Ciudad de México no se ha muerto, ahí sigue, uh-huh. La gente sigue viva. La gran Tenochtitlán. Ajá, sigue sobreviviendo, digamos. Sí. Pero a lo mejor no es esa la mejor manera. Uh-huh. Pero lo que sí podemos hacer, creo yo, es reflexionar en nuestras ciudades medias, en nuestras ciudades más pequeñas, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, qué es aquello que sí tenemos, qué es aquello que todavía tiene mucho valor, uh-huh. que ya se perdió en las megaciudades, y ponerle mucha atención. Y entonces decir, a ver, por ejemplo, nosotros sí nos conocemos, ¿no? En mi pueblo todo el mundo se conoce, uh-huh. Y nos saludamos y no sé qué, y eso en las grandes ciudades ya se perdió, pues démosle valor. Uh-huh. Claro. Por ejemplo. Uh-huh. Y esas propiedades sociales de las ciudades, también el urbanismo a través del tipo, por ejemplo, el diseño de espacios públicos, eso influye mucho, ¿no? Porque me ha tocado vivir en varias diferentes ciudades y sí, es bastante diferente la experiencia de vivirlos. Y yo he visto que Jalapa en particular genera como reacciones muy fuertes en la gente. Hay gente que le gusta, que le encanta, que es su ciudad favorita, y otra gente que como que no lo logra entender desde su perspectiva experta. ¿Cómo vamos en Jalapa? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Uy, un montón de cosas. Pero fíjate que qué curioso que David comenta esto. Y sí, absolutamente es como una ciudad de amor y odio. Uh-huh. Yo estoy enamoradísima de Jalapa, pero sí hay muchas veces que la siento muy agresiva. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que el espacio público, como lo dices, David estudió. Sí, estudió mucho. Yo creo que el espacio público es una clave fundamental, ¿no? Es el espacio de todas y todos, es el espacio que nos toca cuidar, es el espacio que nos toca exigir que esté bien también, uh-huh. porque es el espacio que pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Uh-huh. Entonces son los parques, las plazas, las calles, etcétera. Entonces, ese espacio, si le ponemos atención, si actuamos como ciudadanía de verdad, o sea, si nos hacemos responsables de ese espacio, en que esté sus zonas verdes, que estén bien, en que de verdad sea un lugar de encuentro, en que no esté invadido de otras cosas, en que esté limpio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En que hagamos actividades ahí, aprovechemos que tenemos uh-huh. ese espacio para conocernos, para llevarnos bien, para organizarnos y uh-huh. hacer más cosas, ¿no? Y además yo creo que si nos apropiamos de los espacios públicos, porque pareciera que los espacios públicos son de todos, pero y de nadie al mismo tiempo. Exacto. Pero si nos apropiamos, sería una gran oportunidad para salir de nuestras burbujas, de que son el hogar, el auto, y fomentar comunidad también, ¿no? Así es, uh-huh. y yo creo que una de las principales maneras de apropiarse de un espacio público es vivirlo. Uh-huh. O sea, si vivir el parque, vivir los berros, vivir el Parque Juárez, vivir las calles. Uh-huh. Está padre ir a los centros comerciales y todo eso, uh-huh. pero no es lo mismo. Claro. Nunca va a ser lo mismo. Entonces, estar habitando el espacio público es una muy buena manera de empezar. Y además, las calles, los barrios tradicionales o populares en una ciudad, cual sea esta, a veces se vacían de la historia, se vacían de ese sentido de apropiación y le dan pauta para que llegue tal vez un Oxxo, por ejemplo. Exacto. O que lleguen lugares que los podemos encontrar y se están replicando de manera global. Exactamente, cómo hemos permitido también, uh-huh. Y nosotras mismas y nosotros mismos como ciudadanos no nos ponemos a reflexionar, ¿no? Hay una tiendita de barrio y hay al lado un Oxxo, ay, vamos al Oxxo. Al Oxxo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas, o vamos al súper en vez de ir al mercado, esas cosas. Luego piensa la gente, ay, el urbanismo sustentable son las azoteas verdes y las luminarias y estas cosas, de celdas solares. Pues es una parte que, digamos, complementa. Uh-huh. Pero el fondo del urbanismo sustentable es comprender que formamos parte de un todo. Uh-huh. Que no está centrada la ciudad y el mundo en los seres humanos. O sea, estamos habitando aquí, uh-huh. pero no somos los únicos seres que habitamos aquí. Y además tenemos una gran variedad, ¿no? De personas, de seres, de todo. Y tenemos que ser amables, pues, uh-huh. para que esta casa, pues, pueda seguir viviendo. Sí, claro, es muy fácil encontrar fallas o problemas que nos gustaría cambiar o componer, pero también hay que buscar, pues, lo bonito, lo hermoso en las ciudades. Mientras hacía mis tareas de preparación para este programa, vi estrellita en la frente. Que usted se considera como narradora de ciudades y se me hizo pues un concepto muy romántico y bonito y un modo de conectar desde una perspectiva positiva con la ciudad, se me hace. Pero ¿podría contarnos un poco más sobre eso? Sí, claro, y qué bueno que lo digas así, desde la perspectiva positiva, porque es algo que a mí me gusta mucho. O sea, sí ver que existen problemas, o sea, sí no podemos negar que hay problemas, pero si nos enfocamos como en la solución de los problemas, dejamos atrás muchas otras posibilidades con las que podemos intervenir. Entonces pensar, como David lo acaba de anotar, en algo positivo o en algo esperanzador. Uh-huh. Me gusta esa palabra, ¿no? Así como, bueno, si Jalapa es caótica, Jalapa el tráfico agobia, etcétera, ¿no? Pero uh-huh. hay muchas cosas bien buenas que solamente las tiene Jalapa, ¿no? Y aunque haya 1,000 Oxxos, cada uno es diferente y hasta estoy seguro que uno podría encontrar belleza ahí. Armida, y aprovechando que eres narradora de ciudades, de manera muy breve, ¿cómo podrías narrar a la ciudad de Jalapa? Ay, fíjate qué bonito. Yo hice mi tesis de doctorado, uh-huh. Se llamó La ciudad de los relatos. Entonces, yo estudié tres ciudades, de manera narrativa, es decir, como si la ciudad fuera un relato. Entonces uh-huh. yo veo cómo la ciudad está narrando cosas, ¿no? Y una de las tres fue Xalapa. Entonces yo equiparé Xalapa como si fuera Alicia en el País de las Maravillas, uh-huh. o sea, el personaje de Alicia. Ajá. Uh-huh. Que ya ven que hay una escena en la que Alicia se come una galleta y luego se hace uh-huh. chiquita y luego se hace una grandota y así. Uh-huh. Entonces yo pienso que Xalapa está así. O sea, como que hay veces que sentimos el espacio muy reducido, uh-huh. por ejemplo, en las calles, así como ya no cabemos, ¿no? Sí. Y luego hay otras veces que vemos que cómo está creciendo la ciudad y se expande y se expande. Entonces está como ajustando su tamaño y todavía uh-huh. no sabe ni cuál es su tamaño, ni a dónde va, ni por qué está ahí. O sea, como que está Xalapa en un estado de incertidumbre, pero yo pienso que es el estado de víspera al despertar. ¡Oh! ¡Qué bonito! Y qué interesante. Y además, por ejemplo, aquí en Xalapa tenemos una fuerte bronca con el tráfico vehicular, uh-huh. pero no nos damos cuenta o tal vez no reflexionamos que no estamos transportando autos, estamos transportando personas. ¿Qué onda con el tráfico aquí en Xalapa? ¿Cómo lo ves tú? Mira, es un tema muy importante del urbanismo sustentable, la movilidad sustentable, es central. Lo que pasa es que estamos acostumbradas y acostumbrados a pensar en la vialidad y en los coches como la única manera en la que las personas se mueven en la ciudad. Y no es por ahí. O sea, la cuestión es pensar en viajes y en personas, uh-huh. como bien lo dices, ¿no? Entonces, si yo pienso que no tengo que mover autos, sino personas, y pienso que una persona tiene que hacer múltiples viajes, yo puedo solucionar sus viajes de muchas maneras. Uh-huh. En coche, en bici, en moto, en transporte público, etcétera. Y si yo combino además esos modos, esas maneras en las que una persona soluciona sus viajes, estoy hablando de intermodalidad, así se llama. Uh-huh. Y mientras más conexiones tengan mis redes, mis maneras de las mis posibilidades en las que las personas se puedan mover por la ciudad, estoy entonces descongestionando la ciudad. Uh-huh. Estoy quitando autos y dando a las personas muchas posibilidades de moverse de muchas maneras. Uh-huh. O sea que es necesario no solamente pensar en el auto, sino claro. también en que tenemos pies y que podemos claro. hacer uso de la bici, como lo hace la Cosustenta de la Universidad Veracruzana, unos grandes impulsores de estas grandes manadas de bicicleteros que podemos ver asiduamente en la ciudad de Xalapa. También sabemos que tienes una gran trayectoria en cuestiones de género. Sí. Y hay un concepto que nos mencionábamos por WhatsApp mientras estábamos preparando esta ensalada sobre equidad territorial. Sí. ¿Qué onda con ese término? Bueno, yo creo que ya habría que moverlo a igualdad territorial, porque uh-huh. la igualdad sí tiene que haber igualdad de derechos. Uh-huh. Así como hablando de género, de igualdad de género, tendríamos que pensar que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y que esa es la lucha. Entonces, en la ciudad también, todas las personas tenemos los mismos derechos de habitar de la misma forma la ciudad, uh-huh. a toda hora y en todo lugar. Uh-huh. Entonces, las mujeres muchas veces no podemos, o pues casi siempre, no podemos habitar la ciudad en toda hora. No. O si lo hacemos, corremos un gran riesgo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la ciudad de la noche a nosotras nos está muy restringida. Sí, yo me he sentido en riesgo, me he sentido en vulnerabilidad en algunos espacios, sobre todo si no hay luz o si están abandonados. Claro. Uh-huh. Y también hay muchos lugares que nosotras decimos, yo mejor no paso por ahí, uh-huh. yo mejor no me meto. Uh-huh. Y, por ejemplo, hoy en la mañana estaba dando una plática de urbanismo y género y me decían, bueno, pero es que los hombres también sufrimos violencia, ¿no? Los hombres también nos da miedo pasar por algunos espacios. Sí, es verdad. O sea, la ciudad es violenta para todo el mundo. Pero, además, nosotras, además del riesgo por un asalto, por algún golpe, etcétera, súmale el riesgo por violencia sexual. Uh-huh. O sea, a nosotros nos pueden hacer algo en ese sentido. Entonces tenemos siempre, todo el día estamos pensando por dónde voy a caminar, por dónde uh-huh. me voy a ir, cómo me voy a vestir en la mañana, uh-huh. porque voy a pasar por tal lugar y me voy en camión o me voy caminando, etcétera. Entonces es un ejercicio que todas las mujeres lo hacemos en la mañana. Sí. Totalmente. Ajá. Y eso sí nos distingue, digamos, de la manera en la que vivimos. Y eso, si seguimos haciendo eso, quiere decir que no hay equidad territorial. Igualdad territorial. Igualdad territorial. ¿Y este concepto solamente incluye el tema de género o también incluye, por ejemplo, las personas con capacidades diferentes? Uh-huh. Porque hay veces, si uno empieza a observar a la ciudad desde la perspectiva de un arquitecta, de un urbanista, te das cuenta que a veces la trayectoria de la banqueta o de la acera es imposible seguirla si, por ejemplo, hay alguien con silla de ruedas. Entonces, ¿este concepto también incluye o hay otra perspectiva, otra mirada? No, también. Uh-huh. Incluye que todas las personas se puedan mover de manera autónoma. Uh-huh. Ese es el centro. O sea, si te pueden decir, no, sí, pero sí, alguien lo puede ir ahí llevando en la silla o tal, ¿no? No se trata de eso. Se trata de que una persona, como pueda moverse, lo pueda hacer de manera autónoma. Y digna. Y digna, claro, uh-huh. Por supuesto. Pueden decir, no, pero ¿eso cómo se hace? O sea, no existe una ciudad. No, sí existen. Existe, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria, es una ciudad en la que tú ves gente en muletas, uh-huh, en silla de ruedas, sola, uh-huh, paseando por el Paseo de las Canteras, que está cerca de la playa, ¿no? Entonces, sí se puede. Sí, claro. Como las ciudades es un gran desafío acomodarse a las necesidades de cada quien. Por ejemplo, una de mis quejas con Jalapa, yo que mido casi 2 metros, es que tengo que andar bien listo. Oye, para no andar pegándome en la cabeza, que allá varias veces me saco sangre. Sí, aunque no lo crean, David, mide casi 2 metros, y eso sin contar si alzas los brazos. Sí. Sí, caray. Sí, sí, eso sí, sí, hay que pensarle ahí para todo el mundo. Claro. Sí. Uh-huh, claro. Y sabiendo que no hay una causalidad y un efecto, pero sí saber que una ciudad consume recursos que no produce, sino los trae de un ambiente de afuera, uh-huh, como si fuera una célula en ósmosis, pero bueno. Y además desecha esos recursos y no ha tenido la responsabilidad de hacerse cargo de la del procesamiento de los mismos. La pregunta es, ¿una ciudad sí puede ser sustentable o solamente se queda en ser un horizonte la sustentabilidad? Pues hasta el momento creo que no existe una ciudad así como que solita resuelva, uh-huh, todo, ¿no? Que creo que desde el mismo concepto de ciudad no funcionan así las cosas. Las ciudades no son aisladas. Uh-huh. Siempre tienen que ver y necesitan de otras ciudades o de otros ámbitos. Lo que sí es esa responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Así como cada uno de nosotros se hace responsable de sí mismo, pero necesita de los demás, uh-huh, así tendrían que ser las ciudades. Pues está bien interesante el conversatorio, uh-huh, yo estoy muy picado, pero vamos a ir a un corte musical. Vamos a escuchar la canción Ronda de Marta Gómez, que sale del álbum Women of Latin America. Mientras lo escuchamos, por favor comuníquese con nosotros al 817-5115. Corte musical y regresamos. A la rueda, rueda, de pan y canela. de caballito hecho de madera. Mande tan despacio al subir la cuesta que juega la ronda el mar y la arena. Arre mi caballito, arena de piedra. Mande tan despacio, mar de madera. A la rueda, rueda, sol. Bueno, pues ya escuchamos este corte musical. Qué rico también escuchar desde Radio Universidad Veracruzana música latina que también puede endulzar y armonizar a desde las ciudades. Y bueno, adivinen que tenemos varios comentarios de nuestros radioescuchas y también saludos. Armida, ¿tú quieres mandar saludos también? Muchos saludos a la Facultad de Arquitectura, a todos quienes nos estén escuchando en la facultad, a mi querida amiga Ana María Moreno, que ya me mandó un mensaje, que nos está escuchando por acá, a Beno de Keiser también, que nos ha enseñado muchos conceptos acerca de la salutogénesis, que es esta cuestión de ver lo positivo. ¡Órale! No, pues muchísimos saludos, me incluyen ellos. Chicas, ¿algún saludo que quieran ustedes enviar? ¿O todo muy bien? Pues a nuestra facultad, a los chavos que nos escuchan, a toda la UV que nos escuchan, que todos podemos ser parte de, pues, de un proceso de cambio para nuestra ciudad. Bien, pues eso. Me parece perfecto. Y Mónica Gasperín se comunica con nosotros y pregunta para más adelante poder hacer, bueno, que nuestras invitadas de hoy puedan dar su perspectiva. Ella pregunta, ¿cuál es el papel que juega el gobierno municipal y estatal para generar urbanismo sustentable? Pregunta, ¿cómo se genera conciencia en la sociedad? Ya que considera que mucha gente es ignorante de la necesidad que hay en las ciudades. ¿Cuáles son los programas? ¿Cuáles son las estrategias que sugieren nuestras invitadas para con el gobierno municipal y los medios de comunicación, justamente para generar conciencia y acción pro sustentabilidad urbana? Ahí lo dejamos calentándose en esta ensalada para ahora que retomemos nuevamente nuestra entrevista, podamos platicar al respecto. Y adivinen qué, estamos más que contentos porque el agrónomo y héroe de la sustentabilidad favorito de la ensalada y de muchos espacios y muchas personas está aquí en la ensalada, está in the house. Estoy hablando de Miguel Escalona, que se encuentra al frente del timón, al frente de un gran barco que es la Coordinación de la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, y nos viene a invitar a un foro participativo que se llama Construyamos Juntos la Sustentabilidad. Miguel, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias por las flores y muy agradecido. Y entonces eso genera mucha responsabilidad. En principio, tener un timón es así como una gran responsabilidad. Pero muy contento. Creo que la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad está atendiendo nuestro mandato, y nuestro mandato es promover la sustentabilidad en toda la universidad y hacerlo de forma participativa. Y hacerlo de forma participativa es que planteamos este foro de Construyendo Juntos la Sustentabilidad. Nosotros tenemos un plan universitario para la sustentabilidad, tenemos un reglamento para la sustentabilidad, y en el programa de trabajo 2013-2017 la sustentabilidad es un eje transversal. Y escuchando a Armida y a las chicas en torno a estos espacios sustentables, pues es justo lo que decimos desde la coordinación, desde la COSUSTENTA. ¿Quién hace la sustentabilidad? Los universitarios. ¿Quién nos puede hablar sobre urbanismo sustentable? Pues los que han estado trabajando, estudiando, generando estos procesos. Y entonces lo que queremos es escuchar estas voces, porque muchas veces estas voces o estas experiencias importantes no se conocen por parte de toda la comunidad universitaria. Y hay muchas iniciativas en la Universidad Veracruzana que están trabajando en torno a la sustentabilidad. Uh-huh. Entonces, este foro, que es el 24 de marzo, por si no nos alcanza el tiempo, de este jueves a su... Ajá, de este jueves en 8, 24 de marzo, ¿a qué hora? Es viernes, perdón. Viernes 24 de marzo. De las 9:30 a las 2 de la tarde. ¿Y qué vamos a encontrar en este foro? Es bien bien padre, y por lo de las chicas. Y bien madre, también estamos en marzo. Bien padre, bien bonito y bien de todo, bien madre. No, pero es un evento interesante. Armida está en la mesa de movilidad y espacios sustentables, trabaja, uh-huh, colaborando. Y entonces decimos, imagínense que en la universidad tenemos un programa sobre movilidad sustentable en donde todos nos podemos incluir. ¿Quién nos dice qué es la movilidad sustentable? Están los expertos, pero también la gente que usa a diario la bicicleta. Uh-huh. Entonces lo que queremos es que estas personas que se mueven y que tienen ideas sobre cómo hacer una movilidad sustentable en el espacio universitario y fuera de él, participen en el foro y nos den sus opiniones y construyamos juntos un programa universitario sobre movilidad sustentable y espacios. El espacio, el entorno en donde queremos vivir dentro de la universidad. Y así, uh-huh, hemos planteado 5 programas universitarios que son las 5 mesas. Uno sobre movilidad y espacios, otro sobre alimentación sana y salud, que es bien importante. Otro sobre administración sustentable, uh-huh, en donde hay muchas cosas que aportar, muchas ideas, y no solo tienen que ser los administradores, sino los usuarios de los espacios, los usuarios de la universidad, los estudiantes, los trabajadores, quienes pueden aportar. Uh-huh. Otro sobre recursos, qué pensamos que pueda pasar en el agua, la energía, los residuos, uh-huh, y otro sobre formación para la sustentabilidad. Son 5 programas que estamos planteando y 5 espacios donde queremos que la gente, la universidad, la comunidad universitaria, externe su opinión. Uh-huh. Y cuando hablamos de comunidad universitaria, hablamos de trabajadores, de estudiantes, de administrativos, de funcionarios, de directivos, uh-huh, de académicos, de toda la comunidad universitaria. Y además considero que en estas mesas de trabajo, todos estos que quienes están también en otra estamos mesa, por ahí alimentación sana, echando ¿sabes? Relajo también. Además de que lo conforma toda la comunidad, lo hace de una manera horizontal. Eso es lo interesante. Eso es bien importante. Cuando se nos pide nuestra opinión, o muchas veces externamos, uh-huh, a veces que no se nos escucha, que tenemos como la neta del planeta, uh-huh, y que no hemos sido escuchados. Este ejercicio es un ejercicio horizontal, democrático, y queremos que sea amplio. Uh-huh. Que todas las voces de todas las personas se escuchen, que todas estas opiniones, que todas estas experiencias que ya tienen una trayectoria. No estamos diciendo que a partir de hoy empieza la sustentabilidad, uh-huh, sino las acciones de sustentabilidad en la universidad ya tienen mucho tiempo, uh-huh, incluso antes que la propia coordinación de sustentabilidad. Y lo que queremos es que estas voces, que estas experiencias se sumen a otras iniciativas de estudiantes, uh-huh, y de trabajadores y de toda la comunidad. De toda la comunidad universitaria, que además no solamente está en Xalapa, la comunidad universitaria. Exactamente, y eso es bien importante, un poco... Esto de los espacios, tenemos 5 regiones, tenemos universidades veracruzanas interculturales, uh-huh, y esto es una cosa maravillosa. Nos decían ayer en las salas de videoconferencias que es la primera vez en la universidad que hacemos un argüende como el que vamos a hacer. 5 regiones, 5 mesas de forma simultánea. Wow. Trabajando en temas de sustentabilidad. Y con más de 100 participantes de todas las estamos regiones. Estamos hablando de que vamos a tener entre 200, hasta ahorita tenemos 170 personas anotadas de todas las regiones, pero queremos llegar a muchas más y por eso es que estamos invitando. Que quien no se... Dice, es que yo, ¿qué digo? Lo que digas es bien importante. Claro. Es que a mí nadie me escucha. Pues este es el momento para escucharte en temas de sustentabilidad. Y más que las quejas, que son válidas, uh-huh, las propuestas son más importantes. Uh-huh. Esta parte, y muy rápido para darle chance a las chicas y a Armida que sigan con lo de urbanismo sustentable. Entonces, imagínense lo que estamos haciendo. Vamos a conectar las 5 regiones, uh-huh, en 5 mesas diferentes y lo vamos a hacer por un sistema que se llama WebEx, que nos permite estar en tiempo real a todos. Uh-huh. Pero si hay una persona que esté muy lejos, que esté haciendo un trabajo y tenga conexión a internet, se puede conectar por un sistema que llamamos OBS y que va a hacerlo desde su computadora por unos canales de YouTube que vamos a decirles en toda la información que tiene. Y entonces, si yo estoy en una UBI de altas montañas, por ejemplo, y no me puedo trasladar a donde va a ser la sede, y tengo una conexión de internet, me puedo conectar a este canal, estar escuchando la mesa que me interese y poder participar desde ese lugar. Perfecto, pues no se nos cierran las puertas desde la universidad, desde la coordinación de la sustentabilidad. Y Miguel, de verdad, te agradecemos mucho que hayas venido a La Ensalada, pero también agradecemos que para la universidad esto sea una oportunidad de crecimiento, pero no ese crecimiento del desarrollo económico del que se habla, sino un crecimiento integral, un crecimiento desde la Universidad Veracruzana. Entonces, repítenos, por favor, cómo se llama el foro, cuándo, cómo y dónde. Gracias. Construyendo la sustentabilidad juntos, de forma participativa, 24 de marzo, a partir de las 9:30 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, 5 mesas, alimentación sana, movilidad y espacios, administración sustentable, enseñanza o formación gestión para la sustentabilidad, y y me falta gestión de recursos. Gestión de recursos. 5 mesas en toda la Universidad Veracruzana, en donde ustedes estén. Consulten en nuestra página la convocatoria. Hasta el 17 de marzo se cierran las inscripciones y la información. www.uv.mx/cosustenta y ahí entran, y ahí está la convocatoria y nos pueden dar su información. Si no quieren participar y se inscriben, nos mandan sus propuestas y las vamos a escuchar. Súper, pues muchísimas gracias. En el micrófono de La Ensalada, usted escuchó a Miguel Escalona, coordinador de la Coordinación de Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana. Y ojalá que después de que pase este foro podamos trasladar aquellos resultados, aquellas conjunciones y saberes que, bueno, a La Ensalada le interesa mucho sobre alimentación sana y saludable. Perfecto, muchas gracias y siempre agradecido por el espacio que nos brinda. Gracias a ti. Bueno, pues seguimos en la entrevista con Armida y nos gustaría también, bueno, darle respuesta a nuestra radioescucha que habla sobre qué onda con el ayuntamiento municipal y también con el gobierno estatal. Pues es algo complejo. Creo que hace falta un cambio de visión también desde los tres órdenes de gobierno, entender que ya las ciudades con las que están trabajando no son las mismas, también cambiar la perspectiva, pero creo que a nosotros como ciudadanía y también llamo a la Universidad Veracruzana porque es una responsabilidad de la universidad hacer crítica social, hacer crítica ecológica también. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad como universitarias o universitarios también de poner el foco en los gobiernos y decir, a ver, ¿qué está pasando? Esto ya cambió, cambiemos la manera de atender también los problemas. Y para un cambio de conciencia, pues esto que vino a contarnos Miguel Escalona creo que es bien importante, es una manera de hacer un cambio de conciencia, el foro por la sustentabilidad de la UV, y creo que los medios de comunicación, como bien comentaba la chica que hizo la pregunta, son muy importantes, ¿no? Entonces, si desde los medios de comunicación nos siguen bombardeando con la misma manera de percibir la ciudad, de percibir nuestra vida, pues poco vamos a cambiar. Entonces, creo que también hay ahí una asignatura pendiente. A mí se me hace que ese modo de pensar de esperar que el gobierno resuelva fue como se hicieron las ciudades modernas, pero ya estamos en la era postmoderna, entonces ya se trata de más participación. Exacto. Y siguiendo en esa vena, ya vamos a proceder a la sección Conciencia para escuchar del proyecto de tesis de Perla y Gabriela, que es Ecobarrios. Ya vamos a la sección Conciencia. Creciendo como plantas. Plantando conciencia. Así es, creciendo como plantas desde la Universidad Veracruzana y plantando conciencia, y en este caso en temas de urbanismo sustentable. Perla Francisco Agustín y Gabriela Lisbeth Domínguez Chiquito nos vienen a hablar sobre su tesis de Ecobarrios. Chicas, el micrófono es de ustedes. Hola, mucho gusto. Más que nada, pues estamos muy agradecidas por esta oportunidad. Y pues nosotras estamos muy interesadas desde un principio por este tema de urbanismo sustentable. Nuestra tesis más que nada se llama Ecobarrios Universitario. Está ubicada en las colonias alrededor de la zona universitaria, como Zapata, Carrillo Puerto, Buenavista, Isleta, Venustiano Carranza, Los Lagos, etc. ¿Por qué estas colonias? Bueno, es que más que nada porque están cercanas a la universidad y al centro de la ciudad. Además, nosotras iniciamos elaborando un análisis del sitio y se encontraron muchos aspectos de inseguridad, contaminación, insalubridad, mala imagen urbana, desigualdad en condiciones de vivienda, fragmentación urbana, sobre todo. Uh-huh. Algunas partes que, pues, sobre todo, ha crecido de manera difusa e ineficiente. Todo esto lo que consideramos, pues, más que nada fue analizarlos en los aspectos que nosotros manejamos del autor Salvador Rueda, manejando su metodología, que es el aspecto de sustentabilidad, funcionalidad y estética. Nuestra tesis se basa con un objetivo de demostrar que podemos minimizar el impacto ambiental de una zona gracias a procesos ecoeficientes o estrategias sustentables. Todo esto de manera de en tres aspectos como subterráneo, superficie y de altura. Esto se basa a través de indicadores, pero antes que todo manejamos un sistema de organización territorial, como ya lo mencionamos, ¿no? Fragmentación urbana. Uh-huh. Esta se basa en supermanzanas. ¿Qué son las supermanzanas? Es un conjunto de manzanas, como ya mencionamos, de las colonias, las cuales pues son perímetros de circulación y en la parte interna que quedan calles interiores ya serían para proporcionarlo al ciudadano y que serían recuperadas para los ciudadanos y en desarrollo de diversas funciones como espacios públicos. Bueno, ya vimos también que la ciudad, pues todos casi siempre vemos lo negativo, uh-huh. pero nosotros tratamos de a eso qué oportunidades podemos sacarle, ¿no? ¿Qué fortalezas tiene la zona? Entonces, por lo mismo, bueno, vimos que es una zona con bastante potencial porque es donde viven pues la mayoría de los estudiantes, diría uh-huh. yo. Es una zona que transitamos y que a pesar de eso a veces es insegura. Por ejemplo, hay un caño que pasa por ahí, es insalubre. Y pues nos dimos cuenta que hay una oportunidad también por parte de los colonos, las personas que viven ahí, que tienen interés en cambiar pues su colonia o su barrio, ¿no? Y sí hay interés, ¿verdad? Claro, hay mucho. Hay una uh-huh. casa comunitaria incluso, uh-huh. donde las personas se reúnen para hacer actividades, ya sea como zumba, sí. Ya siempre también le tocó ir a armar y ayudar a construir un huerto por allá. Sí. Sí. Sí, entonces estamos aprovechando este interés de las personas uh-huh. y pues con esta metodología que aunque se hizo en España, la metodología del urbanista uh-huh. Salvador Rueda, aunque se hizo en otro lado, uh-huh. pues tratamos de amoldarla a la ciudad de Jalapa, que es una ciudad compleja, también por su traza urbana, que es como un chilaquil, pero tratamos de aprovechar el tipo de suelo, por ejemplo, sí. para pues tratar de dar una solución o tratar de disminuir el impacto ambiental que causa todo el caos, ¿no? Que existe. Y más que nada también de algo muy importante que vemos aquí en Jalapa, como ya lo ha mencionado la doctora Armida, ¿no? Y los demás. Que además es su directora de tesis. Así es, también cabe destacar eso, que es nuestra directora de tesis. Es la movilidad. Uh-huh. Y es por lo mismo que nosotras nos basamos en el sistema de organización territorial que es Supermanzanas. Es algo que nosotros también hemos vivido, el caos vial sobre todo. Entonces, ahí es donde nosotros también estamos promoviendo una nueva opción, un nuevo sistema de transporte, otras alternativas, más uh-huh. que nada como lo habías mencionado, ¿no? Uh-huh. De que no solamente por el vehículo o estar ahí con los transportes, ¿no? Sino también promover la bicicleta y todo eso. Perla, ¿verdad? Así es. Así lo dije bien. Perla sí. y Gaby, ustedes están todavía en vías de titularse como arquitectas, pero ¿cuál es el horizonte, cuál es el objetivo que ustedes tienen profesional, pero también personal al estudiar arquitectura y sobre todo arquitectura sustentable? Pues más que nada, nosotras, pues nos indicamos o nos inclinamos hacia este tema porque es algo que nosotras estamos viviendo, y también pues los universitarios, la parte de pues todos los ciudadanos, y un futuro, si ahorita está así o estamos en este, en estas alternativas o estos grados de consecuencias, imagínense en unos años. Ajá. Entonces pues por eso nos inclinamos hacia esto. Pues me parece muy valioso el trabajo que están haciendo, muy bien que pues esas zonas con muchos estudiantes luego son, pueden ser, tienen esa capacidad de ser las áreas más vitales, más emocionantes de la ciudad, pero pues uh-huh. obviamente hace falta un buen diseño y pues un buen manejo de ese, justo esa energía. Uh-huh. Entonces pues les agradecemos mucho que hayan compartido su trabajo y les felicitamos mucho por estar haciendo una tesis tan relevante y tan práctico para, claro, para su ambiente. Tan aterrizada, pertinente y muy prudente también. Bueno, prudente, pero también que impulsa e inspira, yo creo, a más estudiantes y a la comunidad en la que ustedes están incidiendo. Quédense, por favor, con nosotros ya para el cierre de esta riquísima ensalada. Hoy estuvimos hablando sobre urbanismo sustentable. Armida, ya para ir concluyendo nuestro conversatorio, como bien lo mencionaba David, ¿qué podríamos abonar? También se han seguido comunicando con nosotros con estos comentarios. Sin el gobierno y sin medios de comunicación, ¿cómo podemos hacer conciencia social? También mencionan, la sustentabilidad urbana sigue siendo conocido solo por los involucrados. ¿Cómo se abre ese abanico? El gobierno no debe resolver, pero debe involucrarse para informar e incluir a la sociedad. No nada más la UV, aunque yo creo que la universidad es uh-huh. es un polo de atracción y claro, de generación de conocimiento aplicado. Claro, tiene un papel fundamental de unión. Uh-huh. O sea, vincula comunidad, gobierno, muchos ámbitos, ¿no? La universidad, y además, pues, de cierta manera es una institución confiable, ¿no? Uh-huh. Es muy cierto lo que dice la persona que nos escribe, hay una responsabilidad de los gobiernos y también hay que llegar a acuerdos, tratar de llegar a acuerdos y tratar de echar para adelante, ¿no? De generar las propuestas, y yo creo que se hace conciencia hablando con el vecino, hablando con la familia, con los hermanos, con quien tenemos próximo, uh-huh. así es como podemos hacer conciencia de una manera pues muy efectiva. Muchísimas gracias a la doctora en arquitectura, Armida, gracias a Perla, gracias a Gabriela, gracias a David, yo soy Citlali Aguilera, nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana en La Ensalada. Adiós. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada.